en esta tercera hora de La Rosa de los Vientos, en edición sábado, vamos a tener mucho glamour, mucho color, mucho entusiasmo, y vamos a pasarlo realmente bien. Por cierto, ahí Pedro Pablo nos ha contado el último informe, la última valoración sobre dónde se pueden encontrar depositados los restos del almirante de la Mar Océana, y parece que Sevilla se apunta como gran posibilidad. Ayer, por cierto, y no lo he dicho antes, pero ahora sí que aprovecho para decirlo, ayer estuve en esa catedral de Sevilla haciendo un reportaje para CRN Giralda, una televisión mítica, emblemática de la capital hispalense, y estuvimos en la Biblioteca Colombina, en los jardines, y bueno, pues rindiendo homenaje ya sí a los restos óseos, según dicen los científicos, de don Cristóbal Colón, nada más y nada menos. Lo de Sevilla ayer fue apoteósico, una firma como siempre multitudinaria, entrañable, y bueno, pues a los casi 80 amigos que se dieron cita, pues desde aquí mi agradecimiento, mi cariñito, y que claro que sí, siempre tendremos una cita ineludible con Sevilla y con sus tortillas de camarones. Qué cosa más buena, de verdad. Ya me explicaron que los camarones de Sevilla, a diferencia de los gaditanos, son de río, y eso les hace, pues, distintos, ¿verdad? Esas tortillas de camarones, uno de mis platos favoritos. Bueno, pues en Sevilla lo pasamos muy bien, celebrando, por cierto, la segunda edición ya de La Aventura de los Conquistadores. Salió a la venta el pasado martes y el miércoles ya estábamos en segunda edición. Muchas gracias a todos y ojalá que os gusten esas aventuras de nuestros descubridores y conquistadores en América. Bueno, pues ahora llegamos con Raúl Sogún en el noveno arte, en este mundo dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción, al cómic, y vamos a hablar de Joan Esfar, que es un francés de pro nacido en Niza hace 35 años y es uno de los mejores dibujantes que ahora mismo goza el país galo, con una serie que ha sido llevada, por cierto, también a la televisión, Vampir, de la que vamos a hablar. Un vampiro muy bueno, por cierto, un amigo para su creador. ¿Qué tal, mi querido Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, ¿cómo va el shogunato? Bien, hemos estado entretenidos esta noche con los amigos lunis. Bueno, los lunis un éxito, ¿eh? Sí. Son los sobrinos de Bus. Sí, sí, además hemos estado detrás de ellos y bueno, también hemos estado jugando al ¿Dónde está Wally? Dentro del Señor de los Anillos, así que bueno, oye, todavía se siguen aceptando apuestas de en qué este nos salen. Bueno, pero estos, los lunis estos, los Lurdi o los Lundri, vamos, los de Finlandia, los que han ganado Eurovisión, es que son personajes de cómic, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que bueno, están basados en monstruos de terror y de películas antiguas de la Hammer, sí. Y bueno, pues también inspirados un poquito en personajes que se han encontrado en ese mundillo. Bueno, pues la verdad es que es divertido, sí. Y bueno, esperemos que igual que los Kiss tuvieron su serie, es verdad. Si además ha salido hoy uno disfrazado de Kiss, porque también de ellos, ¿por qué no? El hombre gato, el hombre tigre. Exactamente. Bueno, pues yo le he puesto un rato a Alejandro, a mi pequeñajo, un poquito le he puesto lo de Eurovisión, y le he preguntado por uno, no sé de qué país era, y yo digo, ¿quién es ese? Y dice, ese es Garfio. Y ha salido otro, y digo, ¿y ese quién? Y dice, ese es Lulor. ¡Qué miedo! Digo, no hay duda que el mundo de la fantasía también ha llegado a Eurovisión. Sí, por fin ya hemos salido de lo comercial y nos vamos un poquito más rarito. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran dibujante francés, joven, ¿verdad? Porque para 35 años, todo el bagaje que ya tiene este Joan Esfar, ¿verdad? Pues sí. Nos llama mucho la atención, sobre todo con esa serie emblemática Vampir, que incluso ya tiene su saga dibujo animado, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de que con 35 años sus números dan bastante susto, porque son más de 100 álbumes publicados, que bueno, hablando de cómic europeo, cuesta muchísimo casi hacer uno cada 4 meses, pues sí. Más 100, que tiene tres, cuatro estilos distintos de dibujo, guioniza, escribe, maqueta la propia serie de televisión basado en sus personajes, toca la guitarra, y bueno, pues la verdad es que es un hombre prolífico y que está encadenado al trabajo, como quien dice, y sin embargo, bueno, pues disfruta. Me has enviado unos datos que me han llamado muchísimo la atención, porque en ellos me cuentas que solo deja de dibujar el día de su cumpleaños y el día de Navidad. Sí, el día de Navidad y el día de su cumpleaños, además, como curiosidad, el día de Navidad, y eso que es judío. Es judío, además luego tocaremos un poquito ese tema, sí. Pero lo celebra por sus hijos y bueno, pues por todo lo que supone. Ese día en concreto no trabaja y el día de su cumpleaños tampoco. Es muy, como dijeron en una entrevista que hemos estado viendo por allí, que es como hacía Stephen King, y es cierto, Stephen King solo deja de trabajar esos 2 días en concreto. Y bueno, pues como dato curioso, dice que no está reñida la religión ni por un lado ni por otro, porque su mujer es, sí, es católica, él es judío, sí, y bueno, pues la ha conjugado bastante bien y se da esos dos caprichos al año. Es verdad, Stephen King así lo hace, el día de su cumpleaños y el día de Navidad, dice a sus colaboradores, hoy no escribimos. Exactamente, hoy los pasa por el área y en negrito los pone blanco. Sí. Hoy vamos a descansar un poco, chicos. Exactamente. Hoy vamos a descansar un poco. Sin embargo, pues bueno, John Esfad, hay que reconocerle que ha sabido mezclar un poquito todo lo que le gusta y bueno, pues todo lo que vive, porque estamos hablando, por ejemplo, de eso, del tema de que es judío, sí, y bueno, pues avisar también a la gente que ha escrito una serie, se llama El gato del rabino. Del rabino, sí. Exactamente, en la cual, bueno, pues un rabino habla con su gato, el cual lo responde, sí, y le explica cómo es la religión judía, lo que significan las vivencias, y bueno, pues intenta desmitificar. ¿Y ha gustado eso, esa serie, ha gustado? Ha gustado mucho porque, bueno, es una vivencia de un judío normal y corriente de la calle que, sí, que tiene sus enseñanzas, que comenta con sus amigos de todas las religiones que se encuentra y cómo la coexistencia existe. No es lo sí, que sí, lo que vemos, no son los atentados, no es esta violencia que sí, nos intentan mostrar, sino, bueno, pues que es otra cosa y que es una religión tan válida como otra cualquiera. Y, bueno, pues intenta dar su propia visión de cómo vive, cómo siente lo que es una religión bonita, bueno, y que, bueno, tiene mucho que enseñarnos, y sobre todo, bueno, pues es la cuna y, sí, y es la raíz de muchas otras. No, y fíjate que en esta sección dedicada al cómic, cómo aparecen también pues los asuntos religiosos, ¿verdad? Hemos hablado de cómics musulmanes, cómics sintoístas, budistas, católicos, protestantes y también judíos, ¿no? Exactamente, porque es una manera de mostrar y de enseñar al mundo lo que tú crees, tus creencias y cómo sobre todo te sí, quieres vivirlas. Hay gente que, bueno, las fabula de un modo o de otro, sin embargo, en este caso, bueno, pues, aunque sea a través de un cuento, vale para que nos puedan contar historias reales, historias sí, concretas, que, bueno, la verdad es que a los únicos a los que les puede levantar ampollas sean a los que sean demasiado fundamentalistas, y sin embargo la gente que quiera entender y que quiera disfrutar lo va a disfrutar y va a encontrar algo muy curioso, que es lo bueno del cómic es que realmente no deja de ser algo bonito, algo que se siente. Los dibujantes y los guionistas, cuando sacan páginas, lo hacen con cariño, no lo hacen con para herir, simplemente, bueno, pues intentan expresarse y el mejor modo que sí, tienen es este. Bueno, pues, bueno, ¿qué me parece eso? Uno de ellos. Fijaos lo sensibles, lo creativos que son, lo luminosos que son los dibujantes, los guionistas del cómic. Fijaos en esta historia que le ocurrió a Joan Esfart cuando era muy muy pequeñito, y sus padres le llevaron a un cementerio, a un antiguo cementerio ruso. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estuvo allí de visita con sus padres y coincidió que se encontró la tumba de un niño. Entonces, bueno, eso le dejó bastante impactado, le evitó dormir y lo pasó bastante mal. Y bueno, también decir que desde pequeñito dibujaba, desde los 3 años empezó a dibujar. Desde los 3 años. Y sin embargo, bueno, pues en todo esa, siempre había, todo el mundo hemos crecido en mayor o menor medida con las leyendas de los vampiros y de los sí, monstruos y tal. Pues bueno, esta vez John Esfar echó para adelante y bueno, se imaginó que dentro de ese ataúd había un vampiro pequeñito que bueno, iba a hacerse su amigo, le iba a ayudar incluso en las tareas del colegio, uh-huh, se iba a hacer amigo también de sus compañeros y de los que le vigilaban, que a los pitufos, y bueno, sí, pues sí, a partir de ahí le dio vida a Vampir y a su hermano mayor, que es la Gran Vampir. O sea, ahí nace Vampir. Exactamente. Ahí nace el gran personaje de Sfat, ¿no? Exactamente, de ahí tenemos una historia, aparte de bonita, bueno, deja de ser un cuento lleno de humor, salpicado sí, de anécdotas propias, sí, es que es un modo de vencer su miedo. Claro, fue un impacto para él, brutal, siendo niño, ver esa tumba, ¿no?, de un mozalbete, de un infortunado niño ruso, y hasta que sacó ese fantasma, ¿verdad?, y lo sacó en forma de vampiro bueno. Claro, es que también sí, sí, sí, todos hemos tenido más o menos miedo, sin embargo, bueno, pues por una persona tan creativa como Sfat, le sirvió de excusa para llevarlo al cómic y, bueno, pues un sí, poquito también a la televisión allí en Francia. Ha hecho más de 50 episodios de televisión de apenas 15 minutillos. Lo que pasa es que, bueno, él escribe, dirige y monta. Y monta, sí, sí. Exactamente, estamos hablando de que es un autor completo. ¿De dónde le viene esta vena creativa? ¿De dónde le viene este trabajo tan intenso a Joan Sfar? Pues muy muy sencillo, y es que cuando buscaba trabajo no paraba de enviar viñetas y páginas a todo el mundo, y un buen día pues le respondieron casi a la vez tres editoriales. Exactamente, además fue curioso, empezó a dibujar eso a los 3 añitos y a los 15 empezó a enviar cada mes páginas distintas a distintas editoriales, y bueno, pues un día ya de poquito también desesperado pues le llamaron las tres con tres estilos distintos, intentaba cambiar porque bueno, si uno no gustaba, sí, había que probar cosas distintas, y sin embargo bueno, pues en tres estilos que envió les gustaron los tres, quizás desde editoriales más infantiles y más estilo intimista a cosas más comerciales. Entonces bueno, pues dijo que si le habían gustado esos estilos seguiría con ellos. Entonces claro, estamos hablando de normalmente un guionista o un dibujante suele tener un estilo y unas pautas marcadas. Bueno, pues aquí vemos la versatilidad, vemos eso desde un cuento muy infantil hasta cosas religiosas, temas más comerciales, que por ejemplo podemos encontrar aquí uno de los caprichos y de las cosas que más nos han gustado y hemos hablado, que es la mazmorra. La mazmorra, participa en la mazmorra, ¿no? Exactamente, desde su creación, tanto en dibujo como en guión, entonces se van intercalando el Izroinin, y bueno, pues sí, vemos también cómo los estilos, igual que el de Vampir, cambia mucho el de que es más redondo, es más mucho Fantomas, que también se basa en él, sí, en toda la mitología, en todos los personajes de suspense que tiene Francia, con cosas de fantasía como esa mazmorra. O sea que ahora mismo es uno de los dibujantes más valorados del País Galo, ¿no? Exactamente, está muy valorado porque bueno, desde dar clases hasta pequeñas conferencias, incluso bueno, pues si tenemos suerte y se confirma, lo podremos ver en España, con lo cual la gente se podrá acercar a tener su dibujito y a Barcelona. Exactamente, realmente, o sea, esta cita en Barcelona va a ser bastante, bastante curiosa. Sí, sí, sí. Y bueno, y el futuro pues halagüeño, ¿no? Con 35 años todo por hacer, claro. Pues tenían anunciado, además, como curiosidad, que las mazmorras tenían que ser más de 100 álbumes. Entonces, claro, nos pueden, si consiguen publicarlo todo, y visto que el promedio que tiene el año de sacar álbumes, sí es posible que bueno, los próximos 10 años lleguen a terminarla. ¿A terminarla? Sí, sí, se habla de 100 números por cada sección, Amanecer, Zenith y Crepúsculo, y bueno, si se publicará, seguramente terminen publicándose todas. Además, como curiosidad, si cogemos cualquier cómic suyo, al final sale el título y un pequeño esbozo de lo que va a ser su siguiente número. Otras veces suele ser un to be continued, pues bueno, aquí realmente se autoimpone y nos pone la mirada en los labios de lo que nos espera, con lo cual estamos viendo cómo se trabajó mucho. Fue una partida de ajedrez a tres números vista. Y aquí en España, pero bueno, la mazmorra, Vampir también, Vampir. Vampir se ha publicado, además sí, lo han reeditado en un formato bastante chulo, aunque bueno, hay que reconocer que para encontrar las cosas hay que irse un poquito a internet y cositas de importación, lo que pasa es que bueno, poquito a poco se está enseñando y la gente está dando cuenta que es un autor que tiene mucho que ofrecer a todos los estilos. ¿Allí en Shogun os piden cosas de este autor? Sí, la verdad es que es uno de los autores que ahí tenemos como grandes, sobre todo bueno, pues un público quizá adulto, cada vez la gente se va intentando acercar al cómic europeo, aunque ya hay que reconocer que ya es a partir de 25, 27 años los que se acercan a descubrir un poquito autores más experimentales, y bueno, pues están descubriendo que puedes cogerte a mazmorra y reírte y disfrutar de todo lo que has podido jugar, a cosas más curiosas como ese gran vampir, que bueno, pues todos tenemos más o menos en la memoria, el pequeño vampiro, la serie que tuvimos de libro y televisión que se emitió en aquel momento, y bueno, pues tenemos ahí un rescoldo que sí le gusta, sobre todo, bueno, pues sí, también los padres tienen sus cuentos para contarle a los tíos, y es una excusa tan buena como otra cualquiera, sí, para llevártelos a casa. Esos cuentos para antes de dormir, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿y aquí en España se vio la serie de dibujos animados? Aquí no la hemos visto, o sea, no, claro. Se ha visto solo en France 3, sí. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, si se acude uno a Internet, sí se puede descargar y se pueden ver, que es una de las grandes cosas que tiene Internet. Bueno, pues hemos conocido hoy a uno de los grandes autores franceses. ¿Cuántas cosas nos enteramos, verdad? ¿De cuántas cosas? Pues gracias a Raúl Shogun y a esta sección que nos está abriendo un mundo fascinante, el mundo del cómic. Lo que dice Raúl, que hay cómic para todas las edades, más especializados, menos, abierto a los chavalines, a los jóvenes, a los más maduritos, el cómic, ojalá que se siga difundiendo. Y bueno, yo creo que podemos considerar que ahora mismo está de moda el cómic, ¿no? Sí, además, bueno, durante un mes, como quien dice, desde el 26, la semana que viene, se estrena la tercera de X-Men, sí. Ya hemos podido ver en español el tráiler de Superman, sí. Que estamos ahí a Kevin Spacey pletórico, sí. Y bueno, pues el cine por fin le ha visto que gracias al ordenador puede hacer todo lo que ha soñado, y el mundo del cómic, el mundo de la fantasía, te permiten en una viñeta mostrar muchísimas cosas, sí. Y el cine, pues bueno, les da vida, entonces los autores se crecen, disfrutan más, sobre todo, bueno, pues poquito a poco los propios seguidores, sí. les exigimos más, porque cada vez cuesta mucho sí. contentarnos, y bueno, pues están cumpliendo, y ahora estamos en alza, y por fin eso, la gente disfruta, puedes encontrártelo a cualquier persona leyendo un cómic, un manga europeo, cualquier cosa, sí. y lo puedes disfrutar. Y para finalizar te tengo que hacer la pregunta, porque así me lo han hecho saber algunos oyentes, ¿va a haber cómic del Código Da Vinci? Esperemos que no. Ya tenemos juego de cartas, ya tenemos juego de mesa. Sí. Tenemos, o sea, le faltan básicamente los sudokus, pero... ¿Hay juego de rol? Hay juego de rol. Sí. Hay juego de mesa también basado con preguntas tipo trivial. ¿Videojuego? Videojuego en varias sí. plataformas, aparte de los libros y similares. Sí. Y bueno, que tarde o temprano aparezca. Bueno, porque también estamos hablando de que... por ejemplo, Stephen King va a novelar, y por lo visto va a ser él, el que junto con Peter Reed, el que escriba La Torre Oscura en cómic. Con lo cual, visto eso, agarrémonos todos. Mira, el otro día me enfrenté a La Torre Oscura, que deben ser como, yo qué sé, 700, 800 páginas. Sí, y por 7 libros cada uno. Y por 7 libros. Que ese es el gran problema que tiene La Torre Oscura. Es que dice, ¿qué hago con esto al final? ¿No? Dice, si me pongo a leer esto, no termino nunca. Pues lo mejor es que se habla de que van a sacar 12 números por cada libro. ¿12 números por cada libro? Exactamente, Stephen King y Peter David como sí, guionista. Sí. Y bueno, iba a ser Andy Kubert, lo que pasa es que al pasarse a DC están... la Marvel está buscando un nuevo dibujante, pero bueno, ahí queda eso y por lo visto es un reto que tiene Marvel y sí. que nada el sacarlo adelante. Bueno, pues nada, fenomenal. Has estado cumbre como siempre, Raúl. No te pierdas ahora el especial de Digi Martin. No. Está imparable, está intratable, te lo digo ya, Raúl. Está intratable, ya no sé qué hacer con él. Está contratando a los Loonies, ha contratado a las Serejestas también. Lleva a todos para este verano en gira por Europa. Tenemos que empezar a sobornarlo para que nos dé entradas y estas cosas, e ir detrás. Sí, sí, y sí. Vamos a llevarle la cartera y a contar las cosas al señor Espósito y a ver si hay suerte y por lo menos nos sacamos una foto con los Loonies. Le preguntaré qué ha sido de Arsenium, estará desolado, claro. Sí, el pobrecito lo ha pasado mal, entonces bueno, pues hay que animarlo. Vale. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo.